catapum, catapum, pom, po, ¡eh! ¡Barco, mi bomba solo! ¡Echa pa' allá que mi bomba solo son un barco! ¡Mi bomba solo! ¡Que no se pare mi bomba! Esta bomba soberana es la mejor danza aquí, con el alma de Puerto Rico y la música cubana. Catapum, catapum, pom, po, ¡eh! ¡Barco, mi bomba solo! ¡Echa pa' allá que mi bomba solo, solo, solo! ¡Barco, mi bomba solo! ¡Bomba, eh! ¡Barco, mi bomba solo! ¡Bomba, la bomba, la bomba, la que traigo! ¡Barco, mi bomba solo! ¡Echa pa' allá que mi bomba solo! ¡Barco, mi bomba solo! ¡Bomba, carambomba, carambomba! ¡Barco, mi bomba solo! Catapum, catapum, pum, pum, ¡eh! ¡Barco, mi bomba solo! ¡Oh!